finales de los 70s, y vas por esa estética y busca los micrófonos y los procesos que te van a hacer lograr sonar así. Y con cada canción ya fuimos muy puntuales en qué tipo de referencia o influencia nos estábamos basando para cada canción. Y hay influencias de todas estas décadas en este álbum. Sí, sin duda, y le recomendamos a la gente que se meta a todas las plataformas, porque están todas las plataformas de audio, este nuevo disco, y que exploren esos videos de los que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, porque valen realmente la pena. Pues felicitaciones, gracias Rodrigo por haber estado con nosotros un ratito en fin de semana en W, y bueno, pues le mandamos un abrazo, un beso, y por favor, mándale un gran saludo a León, dígale que lo queremos mucho. Claro que sí, a León y a todos, gracias, un abrazo. Donde nace el amor, entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Labios rotos a las 9:57. Ay, qué buena entrevista para cerrar este programa en fin de semana. Era Rodrigo Guardiola de Zoé y fue un placer haber estado con ustedes. Los acompañamos Catalina Maya, Joana Fuentes, Violeta Mejía, Ana María Ruiz, Mateo Duarte con las noticias internacionales y en el máster Nelson Pacheco. Mañana subiremos la lista completa de la música de todo el fin de semana. Hoy con música solemne, con tango, con clásica para acompañarlos en medio de la guerra que vivimos pues como país y en el mundo entero. Quédense porque ya llega Julio Sánchez Cristo, DJ y más música. Así termina por hoy. W fin de semana. Más noticias, más historias, más música. Con Catalina Maya, Joana Fuentes, Mateo Duarte y Diego Aguilar. Produce Ana María Ruiz. Conduce María Camila Díaz. En tu aniversario Éxito, 40% de descuento pagando con tarjeta Éxito en juegos de cama y edredones. O 30% de descuento con cualquier medio de pago. Válido del 26 al 27 de febrero de 2022. 16.000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilada Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. A partir del 1 de marzo llega la ventanilla única de servicios. Todos los trámites de tránsito y transporte en un solo lugar. Podrás acceder a todos los servicios en cualquiera de nuestros puntos de atención. Ingresa a www.ventanillamovilidad.com.co sin intermediarios. Ventanilla única de servicios. Eficiente, ágil, segura. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. Usted puede cambiar la realidad de los niños en el Chocó, que no tienen útiles para regresar al colegio. Done un kit escolar con tan solo 30,000 pesos y un niño podrá iniciar el año escolar con una sonrisa. Visite www.detonante.com y entérese cómo puede ayudar. Una campaña de Chocó con todos sus cuadernos. Juntos por Chocó y Detonante, con el apoyo de W Radio. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. En Amanecer W, no solo traemos las noticias más importantes de Colombia y el mundo, también nos gusta escuchar a nuestros oyentes. Buenos días desde Medellín. Un gran saludo desde Venezuela. Bueno, desde la ciudad de Bogotá. Buenos días desde Progreso, Yucatán. Carlos desde la ciudad de Manizales. Diego Romero desde Riyadh, Arabia Saudita. Carlos desde Massachusetts. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. Más oyentes, más W. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. conduce Juanse García. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes. Todo en W Fin de Semana. Sábados y domingos, de 7 a 10 AM. Conduce María Camila Díaz. Usted escucha la W. Por eso, gracias. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Sin ti, yo me pierdo. Sin ti, me vuelvo veneno. Se desconecta. Canciones acústicas. No se lo pierda. Solo por W Radio y WRadio.com.co. Hoy tendremos un programa muy especial, muy cercano, como su nombre lo indica, muy acústico. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo llegan a la W con muchas canciones en modo acústico. Esas grabaciones muy personalizadas, las cuerdas al natural, los sonidos al natural. Acústicos. Comenzamos con Soda Stereo, uno de los mejores desconectados de todos los tiempos. Aquí invitaron a Andrea Echeverri de Aterciopelados. Este dueto fue incluido en un álbum, Confort y Música para Volar, en la Ciudad de la Furia. Y luego, el gran Pablo Alborán, una presentación para los estudios de Spotify en Nueva York. Pablo, una luz y su guitarra, con Pasos de Cero. Me verás caer como una vez.

dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Nilo y el Wino jamás será vencido. Si les das las monedas, poder, más o menos se van a venir a chocar. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Y al señor Alejandro en las piedrucas. Pasado de dedo. Gracias. La banda chilena La Ley grabó este acústico en los estudios MBC, Miami Broadcast Center, en la Florida. Esta canción puede ser la más exquisita del álbum, El Duelo. Y luego, dos de los mayores clásicos de la música popular en esta versión de estudio grabada en vivo, una sola toma, el señor Tony Bennett con Las Hojas del Otoño de Autumn Leaves y El Verano Indio, Indian Summer. Oh,

You know, if I may, I'd love to come back someday and sing all new songs for you. This has been one of the most wonderful nights of my life. Thanks for being so beautiful to all of us. Thank you. The autumn leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, those summer kisses, the sunburned hand I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I'll miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Summer, you old Indian summer, you're the tear that comes after June time's laughter. You see so many dreams that don't come true, dreams were fashioned when summer time was new. You are here to watch over some heart that is broken by a word that somebody left unspoken. You're the ghost of a romance in June, going astray, fading too soon. That's why I say farewell to you, Indian summer. Soon I'll hear old winter's song, but I'll miss you most of all, my darling, when autumn leaves. Dylan también estuvo en el estudio de Sony en Nueva York y grabó uno de sus más grandes éxitos, Desconectado, Like a Rolling Stone, y al cierre, la versión del Hotel California, Eagles para MTV. Creo que aquí sobran las palabras. dress so fine. There's a buzz of time in your pride. Way down, you're bound to fall. You thought that I'm kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. School, all right. It's a lonely, but you know you only used to get used to me. Nobody's ever taught you how to live out on the street. Now you find out you're gonna have to get used to it. You said you'd never compromise. It's a mystery trap. But now you realize you start selling any alibis as you stare into the vacuum. On the jugglers and the clowns, and they all came down to do tricks for you. You never understood that it ain't no good. You should never let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, the camera on your shoulder. A Siamese cat. Ain't it hard when you discover that it really wasn't where it's at? At least taken everything you can steal. Oh, on the steeple and our pretty people drinking, thinking that they got in there. Exchanging our precious gifts and things, but take your diamond ring down and hold it, babe. To be so amused at the Pauline rags and the language that he used. But if now he calls you, then you can't refuse. But you ain't got nothing, you got nothing to lose.